Ángela Chadid. Me dijiste, yo te quiero, y la noche fue testigo de nuestra pasión. Caminamos sobre fuego, pero nadie pudo amarte como yo. Amor, no vuelvas. Amor, amarte. Amor, excusas tontas para amarte. Porque no puedo, no puedo imaginarte, imaginarte solo un día sin saber en dónde hallarte. Cada vez que tú te pierdes yo me vuelvo un ocho y no puedo hacer las cosas más sencillas. Cada vez que tú te vas tus días se me vuelven largos y las noches pesadillas. Y solamente vivo del recuerdo cuando tú me dijiste, yo quiero, y la noche fue testigo de nuestra pasión. Caminamos sobre fuego, pero nadie pudo amarte como yo. Me dijiste, yo te quiero, la noche fue testigo de nuestra pasión. Caminamos sobre fuego, pero nadie pudo amarte como yo. Amarte como yo, amarte como yo, amarte como yo. Amarte como yo.